106.7. Una forma original de expresar los sentimientos. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, radionautas vagabundos del Dharma, solitarios empeñados en ser solidarios, navegantes de los sueños de la luna. Soy Irene Rose, ¿cómo les va? Aquí comienza nuestro viaje por el expreso para todos los noctámbulos de esta ciudad gótica. Esta ciudad de los desesperados, de los corazones que son devorados. Aquí estamos en FM Millennium, durante una hora, la única radio que escuchan los insomnes de lucidez implacable. Y esta vez me acompaña en este vuelo la única capaz de atravesar el universo con su talento y con su risa, que es Carolina Maren. Carolina Maren, bienvenida. Buenas noches. Desde acá, el latido de nuestro corazón a nuestra coequiper María Prado, y que por favor esa gripe ceda, que se ponga esa actitud de molestarla virulentamente y no dejarla que se venga a conducir el expreso al corazón. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Sí, ya te veo andar en libertad, porque esta noche vamos a acompañarlos el sonido de la voz de Lorca. Claro, uno dice, pará, Irene Rose, Lorca, lo fusilaron en 1936. ¿Y quién no nos dice que cada vez que pensamos en él y traemos su poesía, su talento, su duende, su ángel, Lorca, ese genio, ese poeta del infinito, no vuelve y se apapacha a nuestro lado? En la operación técnica está Agustín Angiolini, coordinación de aire, Maya Musikansky. En la producción general, Eduardo Roust. Y nos comunicamos por el WhatsApp de Millennium, 11-21-87-1067. En Facebook nos encuentran en Expreso al Corazón, nuestra homepage. Y en Instagram, expreso.alcorazón. Hoy me acuerdo también que tenemos un arroba expresoalcorazón en el pajarillo de Twitter. Les enviamos nuestro amor incondicional a los amigos de Federación, a Adriana, Concepción del Uruguay, Dachito o María Lilia, a Pablo y a Sandra, nuestros amigos desde el primer momento del Expreso al Corazón, a Juan Pablo Garibotti, nuestro amigo poeta y escritor, y un abrazo del aire a todos los radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, a Horacio, nuestro amigo en Brescia, y a todos los que nos escriben en las redes y que poco a poco se van animando a comentarnos, a preguntarnos y a inspirarnos también en este nuestra manera de viajar y de sentir sobre las cosas de la vida que hacemos en el Expreso al Corazón. Estamos aquí, por fin, con una parte del equipo de lo que los sábados a las 17 horas en Pista Urbana, en la calle Chacabuco 874, se van a ocupar de traer al corazón de toda esa audiencia que vaya a verlos la obra Recordando a Federico a las 5 en punto de la tarde, que es la forma que tienen de homenajear a Lorca, fundamentalmente su directora y la responsable de la compaginación general, Patricia Corradini, que está esta noche con nosotras aquí en el Expreso al Corazón. Patricia Corradini, bienvenida al Expreso. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muy contentos de estar acá, muy contentos. Vino acompañada de el talento, el maestro Romero, Héctor. Héctor Romero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Te esperábamos con mucha ansiedad, ¿sabías? Sí, bueno, la ansiedad está siempre en la vida. Porque, como sé que un poco es un pulso, el alma de lo que ustedes van a presentar ahora en agosto tiene que ver con Lorca y la relación que Lorca tiene con la música. Sí, y sobre todo con el flamenco, claro. Nos parecía fundamental que te llegaras hasta acá, porque una cosa es decir lo que es la guitarra y el sonido de las cuerdas, y otra cosa es tenerte a vos como un lujo previo para lo que va a ser estos próximos sábados. Bueno, yo no hice lo de Yupanqui, que mandaba la guitarra sola en un coche. Vine con la guitarra. Tenés razón, ¿viste? Pero viste que Yupanqui también es otro genio y en algún lugar... Son inseparables. Sí, Patri, sí, hice un espectáculo el año pasado. Sí. Estaban ellos, hicimos una primera parte en flamenco también con temas de Yupanqui. Fue muy, muy, muy copado. En algún lugar los genios, es como el otro día estábamos hablando que despedimos al maestro Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo nos dejó de esa entrevista este condescender del amor, que deja pasar primero al Yin y el Yang lo deja pasar al Yin y el Yin lo deja pasar al Yang, y me da la impresión de que Yupanqui también deja pasar y cede. Vos sabés que incluso tuvo un encuentro Yupanqui con Lorca, contado por el Colla, que es el hijo de Yupanqui, donde en su momento se encontraron. Lorca iba por la calle Corrientes, por la Avenida de Mayo, y en un momento se encontraron y Yupanqui, que lo admiraba tanto, le pidió un autógrafo. Y entonces le puso algo así como: mientras haya peregrinos en el camino, los que se encuentran serán amigos. Qué en una maravilla. Servilleta, ¿no? Qué preciosa bello. Anécdota. Bueno, vamos a ponerlo como epígrafe de lo que es el encuentro de esta noche entre nosotros. Y también tenemos aquí a la Carmencita Mesa. La Carmencita, que no es poco, ¿eh? La Carmencita. ¿Cómo? Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la más guapa. No, una belleza. Qué lindo siempre está cuando nos invitáis, ¿no? Junto a vosotras. Y quiero agradecerte porque sé que ha sido un esfuerzo llegarte hasta aquí después de todo ese periplo que has hecho. ¿Qué estabas haciendo en Uruguay, por favor, Carmencita? En Montevideo iba a dar unas clases de flamenco en varias escuelas. Así que, bueno, agradecía al pueblo uruguayo, a la gente que ama el flamenco y que hace que todos crezcamos, ¿no? Para mí es una devolución y un agradecimiento enorme poner el arte a servicio de la necesidad que tenemos todos de aprender, de compartir. Así que bueno, y ahora aquí con vosotras. Que... ¿Y en ese punto cómo te ha inspirado Lorca? Es que Lorca tiene que inspirar siempre, ¿no? Para mí es un honor estar en esta obra que convocó Patricia, ¿no? A todos los compañeros y artistas. Y bueno, es un honor y una grandeza tremenda. Vos ya cuando naciste tenías un año y medio, dos, y ya estaba dándole al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, ¿cómo fue? Ey, ya nací, bueno, sí, desde que nací siempre tuve algo claro, desde que tengo uso de razón, que quería cantar y bailar, y subirme a un escenario, y compartir y hacer arte, ¿no? Es una cosa que... No sé de dónde me viene, de los ancestros y de mi familia, de las raíces. De donde quiera que sea, gracias, Carmencita. Y aquí, ¿no?, tenemos una pista rodando para de fondo de nuestras voces. Es el mismo Héctor Romero. En vivo música y en original. Directo. estamos en una horita buenísima para el flamenco. Ale, compadre. A las 5 en punto. A las 5 de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Patricia, ¿por qué le pusiste a las 5 de la tarde? Bueno, justamente porque hay una trilogía de Lorca que habla del torero y sobre todo de Sánchez Mejía, que era su gran amigo, que era un intelectual Sánchez Mejía. Uh-huh. Y era un torero que quiso torear luego de muchos años de no torear y no estaba tan entrenado. Entonces, un día torea y muere con la cornada de un toro porque no estaba, digamos, a la altura de las circunstancias. Entonces Lorca, que era su gran amigo, le escribe una trilogía que es Sangre derramada, Arma ausente y La corrida del toro. Es una trilogía que habla justamente de su amigo. Y yo puse a las 5 de la tarde porque justamente este poema que estabas leyendo vos, que es Sangre derramada, comienza diciendo, eran las 5 en punto de la tarde. Y termina diciendo, eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. Fíjate vos cómo dicen todos los relojes. Quiere decir que en ese momento el alma de su amigo paraliza el universo. Porque todos los relojes a las 5 de la tarde se paran, ¿no? Qué metáfora maravillosa. ¿Y no es un poco lo que le pasa a un ser cuando pierde a un amigo entrañable? Absolutamente, se para el corazón de uno también. Es tal cual. Me preguntaban y te preguntan, porque anduve pispeando como te están todo el tiempo bombardeando los periodistas con preguntas. ¿Qué clase de actualidad podría tener la palabra del poeta en este momento? Bueno, una gran actualidad. Primero es la encarnación en todos sus poemas y sus personajes de lo que es la discriminación. En función de que Lorca muere justamente por sus ideas de izquierda y por su tendencia y su elección sexual. En esa época con el avance de la derecha, ¿no? Que era la Guerra Civil Española, termina luego con el triunfo de Franco. Entonces era un avance de una intolerancia absoluta. Con la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra, claramente. Lo que empalma con este horror es el horror de la Segunda Guerra. Claro. Entonces, lo que Lorca pone en todas sus obras de una manera tan maravillosa y tan metafórica, y que a veces hay metáforas que son casi incomprensibles incluso, ¿no? Doña Rosita la Soltera es la alegoría de lo que la sociedad creía que había que hacer, que era casarse, por ejemplo. Entonces, Doña Rosita sufre esa pena por no poder, digamos, consumir un matrimonio. Y el personaje de Bernarda Alba es un personaje que habla de la intolerancia. Es decir, es esa madre que manipula de alguna manera a sus hijas y quiere hacer de sus hijas lo que ella supone que está bien. Hay estudiosas que dicen que Bernarda Alba es España. Es que justamente Bernarda Alba estaba encarnada la España de la época en Bernarda, que era la intolerancia y el avance de la derecha. Y por otro lado tenemos el personaje de Yerma, por ejemplo, que Yerma es aquella mujer que no puede, digamos, tener hijos, que desea de una manera agradar al marido, y la sociedad la margina justamente porque la considera estéril. Pero Yerma es la metáfora de las ideas estériles, de las tierras estériles. No es solamente la mujer estéril. Patricia, en Lorca. Qué maravilla lo que me contás, como hay una fuerza tan grande en el espíritu de Lorca para traducir y para comunicar el dolor de las mujeres en ese momento, que no es tan distinto de nuestro dolor. Exacto. Es algo arquetípico que él pudo ver gracias a la sensibilidad de su espíritu, a su femenino intenso. Exacto. ¿Cómo podía traducir? Porque todas estas son mujeres. Claro. ¿Y cómo podía entrar en el espíritu femenino para poder hacer la poética que hizo, esas él tuvo de niño, el de niño tuvo una relación hermosa con su madre y con su hermana, sobre todo. Fue criado prácticamente por ellas. Su padre quería que él fuera abogado y él comienza la carrera y la termina, pero después se dio cuenta que era un poeta nato. Entonces dejó la carrera y siguió con su alma, digamos, por el mundo y la poesía. Fue complaciente con su papá, como o con el masculino, sí, como cualquier mujer. Fue complaciente con el masculino, exactamente. Y con el femenino tenía una relación entrañable, con su madre y con su hermana, ¿no? Y él tenía un alma femenina, evidentemente. Es evidente. Y un conocimiento por la mujer que no lo tenía ni la propia mujer. Es esto que vos decís, es tal cual. Bueno, y también hablaba de la libertad. Tal vez si los hombres deponen esa postura rígida, implacable, imposible, intransigente, se abra un portal en cada uno de esos hombres para experimentar lo femenino en términos de lo intuicional, lo que enhebra, lo que fusiona, lo que fluye. Mira, yo creo que ahora hay una juventud que está explorando. Lorquiana. Sí, sí. Creo que hay una juventud, el Millennium, justamente, para hablar del programa de la radio. Yo tengo mucha relación con los jóvenes porque hago una programación artística en el Ministerio de Cultura hace muchísimos años y trabajo con jóvenes. Y además tengo sobrinas muy chicas, en fin. Y lo que veo es que los jóvenes transitan esa femineidad. No tienen ese prejuicio que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de no sacar el femenino, digamos, con el temor de que le digan que es homosexual. Creo que los jóvenes vienen con una cabeza y con un alma tan distinta creo que están haciendo saltos cualitativos. Han tenido también han tenido los escalones anteriores de mucho sufrimiento respecto de lo que es la cercenación, cercenar, sí, el espíritu femenino en el varón y el espíritu masculino en una mujer. Sí. Están teniendo la posibilidad de ser lo que son y vivir las tendencias que tienen con naturalidad y con libertad. Ojalá así sea. Yo creo que estamos en ese momento y creo que es un momento de mucha revolución femenina ¿no? Sabemos, no solo por, digamos, los movimientos que están sucediendo y las luchas femeninas tan, digamos, desde el poder de la mujer, ¿no? Esta palabra empoderada que está que se usa tanto en este momento. Yo creo que hay una gran revolución que va a tardar años todavía, que no es la revolución de los años 60, del feminismo de los 60. Le quitemos el peso de ser los precursores. Porque, no, sin duda, no, sin duda. El otro día, paseándome por las jóvenes poetas beat, quedé muy pasmada porque en un 80% fueron encerradas en lugares de locos. Sus familias, estas muchachas díscolas, no hacía Bullrock y a todos los demás escritores que todos conocemos, como la generación beat. El escarnio contra las mujeres de lo que fue la movida del 60, nosotros todavía no podemos mensurar la gravedad de lo que hicieron con esas pibas. No, seguros. Porque pensaban distinto y consideraban que no se tenía que poner un pañuelo verde. Consideraban que eran dueñas de su cuerpo y de su deseo. Terminaron en un loquero soportando drogas como el haloperidol, sí, y perdiendo la integridad como persona. Sí, una generación fuerte, muy castigada. Ahora solo te meten preso si te das un beso así en público. Claro. Que tampoco tiene que ser, pero a mí me gustaría muchas veces que los que están ahora en estos combates tuvieran, como hacemos nosotras, teniendo vivo a Lorca. Sí. Ser homosexual en el año 1925... No es hoy que tenemos el matrimonio igualitario, que es una ley maravillosa, ¿eh? Realmente que mucha gente ha podido, digamos, como institucionalizar algo que no se podía ni pensar, ¿no es cierto? Institucionalizar un matrimonio entre... Y además todo lo que está sucediendo con respecto a las elecciones, ¿cómo ahora podés, digamos, a través de la ciencia? Esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero los matrimonios femeninos, no está el hombre en la presencia de ese matrimonio, porque pueden tener un niño y van a un banco de semen. Uh-huh. ¿Entendés? Es fuerte lo que está pasando con respecto a estas. A este y lo mismo momento para que los, estamos viviendo. Sí, ¿no? Lo mismo para los muchachos o los hombres que quieran vivir su mater paternidad. También. Que puedan tener, adoptar niños, lo he visto mucho en España. Sí. Hay muchos. Bueno, acá también, acá hay muchísimos, muchísimos casos también. Sí, lo que está en la sombra de todas estas historias no son las potencias y los poderes y lo que se puede, sino cuántas criaturas, cuántos seres humanos les ha costado la vida, la salud, el sueño, han sido maltratados, dañados, denigrados, humillados, sometidos, hostigados, violados, violentados. Es tan tremendo aquel que en otro momento de la historia del mundo sentía otras cosas, encarar y enfrentar el rechazo del padre, el vacío familiar, la condena social, una cantidad de cosas que nosotros no tenemos la menor idea, porque hoy pasa algo en un colectivo y todo el 80% de la gente que va viajando, sí, está del lado del que tiene la dificultad, del que está débil, el que no se está pudiendo defender. Seguro. Pero hace, en la época de Federico García Lorca, en la época de Bernarda Alba, se pagaba con la vida, algunas decisiones que uno quería tomar. Sí. Bueno, Lorca lo pagó con la vida. Lorca lo pagó con la vida. ¿Sabes que eso es algo que... no sé, los jóvenes estudiantes que ahora posiblemente estudien a Lorca porque tienen que hacerlo en el secundario, pero aquellos que puedan llegar a través de algún cosquilleo especial a entrar en la obra de Lorca, que puedan vivir y sentir de qué se trata este sutil y bello espíritu, que lo puedan hacer. Y ya no por obligación, por cumplir con una cátedra, sino por entrar en un lugar que nos conecta con la sensibilidad directamente. Sí. No puedo creer lo que tenemos como fondo. Nunca en nuestra vida nuestra cortina ha sido tan maravillosa. No, me cuesta concentrarme. Gracias, Héctor Romero. Por favor, este muchas es gracias. Héctor Romero. Pero como nuestros invitados... empiezan los sábados a las 5 de la tarde con recordando a las 5 de, la de la tarde a las 5 de la tarde punto de la tarde punto. Separamos, a ver, Mayita, escuchen. Thank you. Patricia Corradini. Te sorprendimos. Me sorprendiste. Vos sabés que este disco yo lo compré en Granada. Cuando estuve en Granada y fui a la Casa de Lorca, lo vendían ahí, que es un museo. Y es Lorca tocando el piano y acompañando a la argentinita, que era la cantaora. Que le decían la argentinita porque venía mucho para Buenos Aires, ¿viste? Y cantaba en Buenos Aires. Así que sí, sí, es una hermosa versión de Morillas de Jaén, que nosotros justamente lo tenemos esto en el espectáculo. Esto forma parte de El Cancionero, es una recopilación que Lorca hizo de las canciones populares siglo XV, del siglo XV, ¿no? Sí. Que él de alguna manera las reeditó, las toca un poquito, y algunas letras parece que las cambió. Pero bueno, todo este cancionero lo tenemos nosotros en el espectáculo. Son Morillas de Jaén, Anda Jaleo, de Los Cuatro Muleiros, el Café de Chinitas. Todo esto lo tenemos en el espectáculo, interpretado por Marilí Machado, que es la cantante. Que la extrañamos un poquito. Un poquito, la estamos poquito. Extrañando. Teníamos mucha expectativa. A ver, sí, si, pero bueno, ella está en Mar del Plata con un espectáculo en este momento, justamente con Osvaldo Avena, que Osvaldo Avena también está con nosotros, sí, que es el percusionista. El percusionista que está un percusionista clave. Que ha acompañado a Mercedes Sosa durante muchísimos años. Entonces está Marilí Machado, Héctor Romero en guitarra y Osvaldo Avena en percusión interpretando estas canciones. Quiere decir que Osvaldo comienza con el 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Es eso? Bueno, ahora me encantaría que Carmencita haga esto, que es un poema de Lorca, que va a estar intercalado en esta trilogía que yo te decía del torero, que habla del torero, de un baile del torero con el toro, que siempre es un baile trágico, por supuesto. Muera o no muera el toro es un baile trágico, convengamos, ¿no? Entonces, bueno, lo escuché por Carmen Amaya, y que era la bailadora de la época, y que lo zapateaba y lo decía, y yo dije, esto lo tiene que hacer Carmen Mesa, no hay otra persona, así que ahora lo va a hacer. Carmencita, por favor. Vamos, todos queremos, vamos. Todos queremos. Ya estamos. Vamos que nos vamos, compadre. Una, dos y tres. ¿Cómo? Tres banderilleros en el redondel. Si las banderillas, tres banderilleros. Solo tres monteras tras los burladeros. Una, dos y tres. Sí, está buena. Y luego tres capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur. Eso. Una media lona sobre su tetú. Una, dos y tres. El toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llama. El uno lo llama, pero no lo espera. En un burladero tiembla una montera. Y el dos que lo cita ni lo quiere ver. Coraje, coraje. Con alón de rabia, burladero al aire. Y la voz del tres. Toro, toro. Patas y pitones y en busca del té. Pero el tres espera. Y una, dos y tres. Con tres capotazos le paró los pies. Punta de percal. Mano burladora. Sal torero. Sal ahora. Y cuando el torero... llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida, mandando salida, burlando cornada. Una, dos y tres, son de nuevo tres, tres banderilleros, solo tres monteras tras los burlaeros. Una, dos y tres. Capotes arquita llenes redondé, y una, dos y tres, capotes arquita llenes redondé, una, dos y tres, capotes arquita llenes redondé. ¡Ah! ¡Ole! Acá el espíritu se ha hecho presente. Qué maravilla, ¿no? En especial toda esta relación que termina siendo lo que recién comentabas vos, Patricia Corradini, con el asunto de lo trágico de ese encuentro y que en definitiva tiene que ver con la conciencia del hombre. Corríjame ustedes si les parece, pero cada vez que aumentamos nuestra conciencia de ser, experimentamos una pequeña tragedia personal, porque sabemos que un día usted va a estar haciendo el jaleo y yo, por ejemplo, no voy a estar. Es una noción muy sencilla de finitud que Lorca permanentemente nos pone de una manera artística e impecable, de un talento 3 octavas más arriba de lo cotidiano. Sin embargo, no pierde la clave de la palabra, donde yo te decía que la tragedia griega encuentra un intérprete que le da un descenso, una bajada al pueblo, una bajada a la gente, porque en definitiva es lo que nos pasa a todos nosotros, en donde el sonido del agua, el llorar de la luna, las metáforas que encontró García Lorca para contarnos de nuestra propia finitud, del desgarro de perder un ser querido, del llanto, de la pasión, de la muerte, del amor y de la libertad. Hay una obra de Lorca que es Mariana Pineda, que es una maravilla, que es un alegato en su monólogo, que es el monólogo que elegí, que lo hace. Quiero especialmente aclarar que en estos todos los textos y todos los poemas y los monólogos los hace Lidia Catalano, nada menos, ¿no? Que los interpreta Lidia Catalano. El monólogo de Mariana Pineda es el monólogo donde ella se va al cadalso, porque va, digamos, a la muerte sabiendo que va a morir porque la matan. Es un monólogo maravilloso que es un alegato de la libertad. Lidia Catalano, para nuestros radionautas, es una porteña actriz, profesora además de dibujo y pintura, egresada de Bellas Artes, que en teatro integró el grupo de repertorio dirigido por Agustín Aleso en 1976. Tiempo de vivir, Real Envido, la ópera de 2 centavos, De pies y manos, de Sol naciente, Poeta en Nueva York, Danza de verano, Pericones, Trilogía del veraneo, y también muchos más. Y también en cine, Crecer de golpe, Sentimental, La parte del león, y casi muchas, pero muchas personas que seguramente nos están oyendo y nos van a oír mañana cuando repliquemos este programa, ella participó de Esperando la carroza. Esperando la carroza, que es, como te diría, inolvidable. Sí, es uno de los clásicos. Claro, es un clásico de nuestro cine. Patricia Corradini comentaba que la responsable de los textos poéticos de Federico en este... Están en la voz de Lidia Catalano, sí, que es una maravilla. Quiere decir que las que nos faltan son estas dos mujeres, Lidia Catalano y Marilí Machado, que está en... Y Osvaldo Avena, que está con Marilí Machado. Y Osvaldito Avena, que era un poco lo que empezamos a jugar con la Carmencita, sí, Mesa. Sí. Me lee, por favor, Carolina Marín. Por favor, sí. Estamos viendo esta espectacular obra que van a protagonizar estos seres increíbles que nos acompañan esta noche, los sábados de agosto a las 17 horas, en Pista Urbana, que queda en la calle Chacabuco, 874, obviamente a las 17 horas. Vamos a estar recordando a Federico a las 5 en punto de la tarde, un homenaje a García Lorca. Y la apuesta también se presentará el domingo 18 de agosto a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, sí, en la Avenida Corrientes 1543. Eso se hace en el marco de un ciclo que se llama Buenos Aires Poético. Entonces estamos dentro de un ciclo donde son todos espectáculos con poemas en el Centro Cultural de la Cooperación. Belleza. Todos los sábados en San Telmo, en Pista Urbana, en Chacabuco 874. Además, el 18 de agosto en el Centro de la Cooperación, dentro de un plan que tiene que ver con los poetas de agosto y el homenaje a Lorca, en el Centro de la Cooperación, ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. Poética de la vida, señores. Y volvemos un poco, ¿por qué gira alrededor de estos 6 meses que estuvo Lorca en Buenos Aires? Que la gente sabe que Lorca estuvo en el Hotel Castelar, porque hay una plaquita, pero es medio retaseada la cuestión de... Mira, Lorca vivió desde octubre de 1933 hasta abril de 1934. Durante su estadía, deambuló por la calle Corrientes, por la avenida de Mayo, pasó por los 36 Villares, pasó por el Tortoni, Dicen que en algún momento se cruzó con Gardel también, porque Gardel muere en el año 1935 y Lorca estuvo entre el 33 y el 34. Y Gardel tenía una mesa en el Tortoni, que era una mesa para él exclusiva, y dicen que Gardel se cruzó también con Lorca. Lorca, mientras estuvo aquí, conoció la obra de todos los grandes intelectuales de la época, de Nora Lange, de Oliverio Girondo, de Borges, de González Tuñón, de Victorio Campo, y también se cruzó con Neruda. De hecho, con Neruda tuvo una especie de dueto, para llamarlo así, de dueto que se llamaba el Encuentro de Almirón, donde hacían como una especie de, como si fuera una payada con el otro de poemas, ¿no? Y de cosas que iban diciendo. Ese encuentro lo tuvo con Neruda también. Y bueno, y esto que yo te contaba con Yupanqui, que también que es una anécdota preciosa, ¿no? A mí me preocupa a veces que no tengamos la voz de Federico García Lorca cuando nos consta que ha estado en tantos lugares dando conferencias, en Radio Splendid. Encontré yo que atrás de una interpretación dentro del piano, que es el, hay una voz que dice la enfermera que vivía acá, que volvió a Buenos Aires, que esa era la voz de Lorca. ¿Cómo podemos haber perdido la voz de Federico García Lorca? Yo la sueño. Vos sabés que no la vas a soñar, porque nosotros tenemos un actor tremendo en Argentina. Sí. Que se llama Jorge Suárez, y Jorge Suárez grabó parte de las conferencias y parte de las cosas que Lorca dijo en la radio, y lo vamos a escuchar a Jorge, porque esta es la despedida de Lorca a Buenos Aires. Así que aquí en Madrid está lloviendo, llegan brisas frías del Guadarrama y la fuente de las Cibeles sigue con las ruedas paradas entre el gentío charolado de los automóviles. ¡Qué brisas! ¡Qué gentes! ¿Qué colectivos sonarán en este momento por Buenos Aires, por la sensual y rea calle Corrientes, por Florida, calle de las sonrisas y las miradas, por las románticas orillas de San Isidro, oscurecidas por los sauces? ¡Qué gritos! ¡Qué nubes! ¿Están ya abiertas las flores moradas del jacarandá? Nadie sabe Buenos Aires, lejano, Buenos Aires, abierto en el fondo del tallo de mi voz, el interés y la jugosa inquietud que me embargan cuando recuerdo tu trágica vitalidad, tan sentida por mí, y el aire de añoranza que mueve los árboles de mi pensamiento al recordar lo generoso, lo hidalgo, lo comprensivo que fuiste con mi mensaje de poeta. Adiós a todos. Salud y muchas gracias. Romero, lo tenemos acá al lado, un lujo Héctor Romero, músico, compositor, guitarrista, trabajó con el grupo flamenco Los Tarantos y los habré escuchado, por Dios, qué maravilla. El cantor Mario Vargas, Grupo Mecano, la actriz Eloisa Cañizares, la bailadora y coreógrafa China y el chango Faría Gómez, grabó un CD con él. Grabó con diferentes músicos como el Cuti, Roberto Carvajal, Eladia Blázquez, Barbara y Dick. Trabajó con Ricardo Montaner. En mayo del 2000 recibió el premio de reconocimiento al intérprete de mayor crecimiento en el arte flamenco, otorgado por la colectividad andaluza. A fines de septiembre acompañó a la cantante española Rocío Jurado en el Teatro Avenida. Grabó con Marilina Ross en Más allá de un sueño. Participó del Festival de Cosquín y dirigió diversos espectáculos de flamenco en distintos teatros de la ciudad de Buenos Aires que tuve oportunidad de ver. Guitarrista protagónico de todos los festivales de flamenco de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los músicos más respetados por la comunidad gitana y he tenido el agrado y el placer de bailar bajo su toque, su duende, cuando quedabas paralizado, ahí entraba Romero para ponerte un poco de sal y pimienta y azúcar y lo que necesites y picante para que te salga algo de debajo de la tierra. Muchas gracias, Héctor, por estar acá. No, y le separamos un audio de Ian Gibson, justamente, que es el biógrafo. Bueno, después te vamos a preguntar más a vos, Patricia, que dice de esta manera. Lorca es un misterio. Él dijo, bueno, hay una foto, digo una foto, no es una foto, es un dibujo de un marinero con los ojos vacíos. Y abajo Lorca escribió un dibujo de él, que eran escalofriantes sus dibujos. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Él es un poeta del misterio. Yo creo que él tenía contacto con el más allá, con el otro lado, por su sensibilidad. Vivió rodeado de muerte. Hay muchas anécdotas. Una muy breve, la cuento. Fueron a una fiesta en las afueras de Madrid, en un pueblo de las afueras de Madrid. Hay una mesa grande en un patio. En verano, en la casa de una condesa, una duquesa, yo qué sé. Y están todos comiendo. Y de repente, Lorca se pone pálido. Se pone palidísimo. Se levanta y se va de la mesa. Y un amigo le sigue al huerto. Y dice, ¿qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa? Estás pálido, estás temblando. Dice, estamos allí rodeados de muerte. Me di cuenta. Estamos rodeados de muertos. Y el resto es que, claro, se hace la pequeña investigación y resulta que es un antiguo convento y debajo de la mesa estaba el cementerio de las monjas. El cementerio de las monjas. Qué bárbaro. Relatos que uno no logra descifrar aún preguntándole a los que saben los secretos de la comunidad cuando uno llega. Sin embargo, Lorca lo percibió sin necesidad de historia. Sí, claro, bueno, su alma ancestral también, ¿no? De la intuición, percepción de Lorca. Sí. Todos los que han tenido trato con él, es como si hubieran alineado su vida. Si fuimos tocados por Lorca, porque él es el biógrafo, yo no lo conocí personalmente, pero a veces cuando escucho tu música, Héctor, o cuando la veo bailar a la Carmen, o a veces cuando la voy a ver a la Carolina Marén, que también la he visto hacer su patada de bolería y todas esas cositas. Es como si me atrajera algo allá atrás que él lo pudo capturar o lo traía en sí mismo. Hay algo. Vos fíjate que Lorca, cuando vino a Buenos Aires, que estuvo en esos 6 meses, que estrenó y reestrenó algunas obras de él, la gente enloqueció. Enloquecía con sus obras, se llenaban los teatros y fue un éxito rotundo. O sea, ni bien llegó a Buenos Aires, la gente iba masivamente a ver sus espectáculos. Esto es la prueba fiel de que Lorca tocó una parte de sensibilidad de los argentinos, sobre todo, que también supongo que debe tener que ver con esa inmigración que tenemos los argentinos también, que tenemos sangre de la inmigración española, ¿no? También, y de todas las, pero bueno, sobre todo de España. evidentemente tocó una fibra nuestra que nos hizo enloquecer por él, ¿no es cierto?, en ese momento. Y de hecho sigue hasta el día de hoy, porque vos fijate que se están haciendo homenajes por todos lados de Lorca en este momento. Y siempre es como un número puesto, como digo yo, ¿no? La gente va. Patricia, en esta sensación que siento de demora de reconocer la grandeza de algunos seres que nos precedieron, hay algo que me gustaría que nos contaras o que ampliaras un poquito, que es el involucramiento social, sensible, absolutamente sensitivo de Lorca con su ideología, con la conexión con la gente humilde, con la lucha de una cantidad de seres que están desde marginados, tanto tiempo. Exacto. Marginados. Bueno, yo creo que está en todas sus obras eso, ¿no? Y en sus discursos y en todo lo que él decía en la radio. Lorca hablaba con metáforas. Él, incluso cuando hacía las conferencias o lo que hablaba en la radio, era absolutamente metafórico. Entonces, siempre, desde la metáfora o desde la realidad, hablaba de los más necesitados, de los más expulsados de la sociedad. Sus ideas de izquierda tenían que ver con, justamente, con la gente que estaba pasando penurias, y sus ideas de libertad también tenían que ver con ese sentido espiritual de que necesitamos no tener barreras los seres humanos, ¿no? Desde el punto de vista. Y en su momento él tenía muchas barreras, porque tenía una sociedad que estaba absolutamente ligada a un movimiento de derecha que ya se venía a venir. Convengamos que fue fusilado. Fue fusilado sobre todo también por haber elegido, de alguna manera, llevado a cabo su deseo también, ¿eh? Porque yo creo que Lorca, si bien no figura tanto en los libros esto, él tuvo alguna que otra relación muy fuerte, sentimental. Solamente que en esa época no se podía decir. Claro, como por su elección sexual. Por su elección sexual. Entonces creo que ha sido, para este momento de la sociedad que estamos viviendo, de tanta apertura, creo que lo debemos entender como un hombre muy valiente, absolutamente valiente para la época. Sin duda una inspiración. Porque él se inmoló, realmente se inmoló, de alguna manera, ¿no? Porque incluso cuando lo vinieron a buscar, él no es que se puso como un corderito, él enfrentó la situación. Se puso, digamos, enfrentando y casi oponiéndose. ¿Lo arrestan para la ejecución? Claro. Lo acusan de masón, socialista y homosexual. Y está probado que familiares de Luis Rosales, un sí, poeta claro, enorme, claro, claro, que tenía una línea... Casi como pasa en todas las comunidades. Casi de derecha, te diría. Sí, pero los que lo delataron estaban un poquito más allá que la derecha. Porque una cosa es ser de derechas y otra cosa es ser delator. Claro. Digo, bueno, hay como una vuelta de tuerca. Sí, sí, sí, claro. Porque claramente ahí lo delataron. Él se escondió, se fue a refugiar porque ya se la veía venir. Y que uno piensa, mirá si se hubiera quedado en Buenos Aires, ¿no? Claro. Lo que es el destino. Vos sabés que uno de los grandes defensores de él, que hizo todo lo posible para que no lo arrestaran y que en la cárcel lo sacaran de la cárcel, fue Manuel de Falla. Fue su gran amigo Manuel de Falla. Pero bueno, no pudo con eso tampoco. Hubo grandes protestas y movimientos para evitar, pero Franco no se dio ante ninguna. Estas criaturas que te atraviesan el alma, dice Federico García Lorca, tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por la voz penetrante del acero. Alguien que escribe esto, yo no puedo creer que lo hayan fusilado, que lo hayan asesinado. Es como una cosa que tengo una alerta roja que digo, hay una cantidad de seres sensibles, ¿no, querida hermana de vuelo? De seres sensibles que han incluso promovido la paz universal y han muerto bajo armas de fuego, como sí, Gandhi. O de sea, todas hay maneras una, no lo mataron, porque sigue viviendo. Exacto. Para nosotros, esto que estamos hablando de él, es una manera de revitalizarlo. No, y hoy se produjeron una serie de contactos vía Facebook, donde tenemos la página, que se comunican, porque querían saber, primero había muchos radionautas que no sabían la importancia de estos 6 meses de Lorca en Buenos Aires. De hecho, hay una habitación que es la 704 en el Castelar, y esa habitación hay visitas guiadas, que es donde estuvo esos 6 meses Lorca. Y le pusieron a ese hotel Castelar porque Castelar era un republicano, y claro, dice que venían los españoles, y según la ideología, un grupo iba al Castelar, y en la vereda de enfrente de Avenida de Mayo estaban los del español. Claro, que en el bar Iberia era eso. Vos sabés que el bar Iberia está, bueno, en la esquina de Salta y Avenida de Mayo. Claro, sí, exactamente, lo que decís es tal cual, La tensión dramática se permanecía, no obstante, viste, la geografía. Sí. Quiere decir que ahora, a partir de ahora, Radio Millennium es el lugar de los soñadores y de los libertarios. No me cabe ninguna duda, conociéndolas a ustedes dos, no me cabe ninguna duda de esto que están diciendo. Bueno, hemos pasado una hora con estos encantos que todos los sábados de agosto, a las 17 horas, para cerrar el concepto de a las 5 en punto de la tarde, como dicta el poema Sangre Derramada de Lorca, se lo va a homenajear Lidia Catalano, es la responsable de los textos poéticos. La Carmencita Mesa, que ha estado aquí con nosotras, también se va a engalanar con Lorca en la danza. Baila cuatro temas, Carmencita. Luego, Marilí Machado, que está en Mar del Plata. Marilí Machado, que no la pudimos conocer personalmente. Un encanto de persona. Sí, sí, además. Y lo que canta. Y lo que canta, porque además tiene como una vivencia de la metafísica del tango, que en algún lugar se roza. Dicen que Gardel cenó con Lorca, claro, estando en Buenos Aires. Cuando supe que era ella, digo, pero qué manera de, qué conjunción magnífica de las estrellas, porque comprender cantando la metafísica del tango y dedicarse a cantar a Lorca. Sí. Y además, bueno, ella no hace las canciones en flamenco, sino que las hace en su estilo, obviamente, ¿no? Estamos esperando que lleguen. ¿Y cómo habías dicho vos, Carolina, que el 18 de agosto van a estar en la cooperación? A las 20 horas. A las 20 horas. Nos tenemos que despedir. Ustedes saben muy bien que cada lunes a la medianoche nos encontramos en este viaje. No les prometemos ninguna cuestión de seguridad, de ningún orden, porque aquí es un salto y un riesgo. Lo que escuchan ahí es el primer día del Expreso, que elegimos al Camarón cantando el texto La Leyenda del Tremendo, Tiempo. Camarón de la Isla, por favor. Del amadísimo Federico García Lorca. Por favor. Nos despedimos con eso. Nadie puede abrir semillas en el corazón. Ah, qué bárbaro. Chao.